falta muy poco para que regreses. El reloj está en mi contra, las horas parecen meses. Y aunque me digan que me aferro a lo imposible, ellos no saben, no, no, no, lo rico que se siente cuando mi cuerpo se acerca unos metros del tuyo. La gravedad del momento es tan fuerte que no dudo que tarde o temprano te derrumbas sobre mí. No es que yo crea que seamos tan distintos, no, pero tu instinto juega con los míos. Oh. Y es que tarde o temprano, nena, hay que cambiar mi suerte. Semanas. Y ahora te veo pasar con el tipo ese. Va tan seguro porque no sabe que cuando tus ojos encuentran mi fija mirada y me dejas saber que todo es pura fachada, que lo hacia él para jugar con mi mente. Ya no queda más que ser paciente, porque es claro que tarde o temprano te derrumbas sobre mí. Sobre mí.